La experiencia de la muerte llega cuando tiene que llegar. Y nos tenemos que quitar de la cabeza las casualidades. No hay casualidad. Lo primero, en este sentido, es en tu vida, en la vuestra, como en la mía, cuando se vaya a producir la defunción, cuando se vaya a producir la muerte física, va a haber señales para que te des cuenta. Siempre hay señales para que te des cuenta. La vida te pone por delante signos, señales, para que percibas que tu fallecimiento está a la vuelta de la esquina. De hecho, la vida está llena de señales para casi todo. Lo que ocurre es que vamos tan deprisa que las señales no las vemos. Cualquier calle de Madrid está llena de señales de todo tipo, señales de tráfico, de paso de cebra, de semáforo, de no sé qué, de no sé cuánto. Si vamos con el coche a una velocidad normal, las vamos viendo. Pero si fuéramos por la avenida a 200 kilómetros por hora, pues no veríamos las señales, claro. Y tenemos que reconocer que vamos por la vida demasiado rápido. Estamos en una sociedad, en una cultura, en una forma de contemplar la vida, donde las prisas, el culto a la velocidad están muy presentes. Y no percibimos lo que es elemental. Reflexionar sobre el hecho de que lo natural sería, no es lo frecuente, pero sería lo natural, que nos diéramos plenamente cuenta de cuándo hemos vivido lo que teníamos que vivir y a partir de ahí nosotros mismos hiciéramos el tránsito. Esto lo han hecho grandes hombres y grandes mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Hay una película que se llama El pequeño Buda. La película es entretenida porque habla de en un monasterio de Katmandú, en un monasterio budista, hubo un lama y como quizás sepáis, en esa tradición, cuando hay un gran hombre, la comunidad a la que ha pertenecido está atenta para percibir señales de si ese alma vuelve a encarnar. No hace demasiados años, por ejemplo, a un chico de Granada, no sé si lo recordáis, fue una comunidad budista, creyó que era la encarnación de un lama, etcétera, etcétera. Parece que no fue así. Este chico actualmente vive en Chile, tiene 28 años y no está dentro del ámbito del budismo, aunque él me dice que esa experiencia le ha servido mucho para su crecimiento como persona. Pero en fin, lo que sucedió en Granada sucede con frecuencia en esa tradición, que cuando un lama ha muerto, los miembros de su comunidad están atentos para percibir señales de si vuelve a encarnar. Y en la película narran esto. En el monasterio en el que este lama estuvo, entienden que ese lama ha vuelto a encarnar y se ponen a buscarlo. Y en la búsqueda, en dos niños y en una niña, en tres, ven la posibilidad de que esté encarnado el lama. No saben cuál de los tres, pero puede ser que en uno de los tres. Con el permiso de su familia, acompañado de sus familiares, se lo llevan al monasterio y allí pues le empiezan a poner los objetos que utilizaba el lama, entre otros muchos objetos, a ver si los reconocen. Pero no me quiero ir por ahí, porque a donde quiero ir en esta película es que el monje que ha encabezado esa especie de misión para localizar al lama que había teóricamente vuelto a encarnar, ese monje en un momento de la película le dice a sus compañeros de monasterio que ha sentido que ha vivido lo que tenía que vivir, que aquello para lo que encarnó ya estaba hecho y que por tanto iba a desencarnar. Imaginaros que esto se lo dice él un sábado y les dice que va a desencarnar el miércoles. Y esa persona está totalmente sana, pero le dice a sus compañeros que el miércoles se va. En los días que quedan hasta el miércoles, lo celebran, se despiden, preparan la despedida y el miércoles por la mañana, ese monje, con un grupo de monjes, él entra en meditación. Lleva a cabo una meditación que yo diría que es una especie de transformación alquímica que consiste en ir parando la respiración. Va respirando cada vez más lentamente, de forma consciente, cada vez más lentamente. Vas tranquilizando la respiración, la vas tranquilizando más, la vas tranquilizando más. En la medida en que la respiración va bajando, el ritmo cardíaco también va decreciendo y hay un momento determinado en que el corazón se para. La cabeza del monje se ve en la película, se viene un poquito para adelante y los monjes que están a su alrededor se dan cuenta que ha transitado, que ha desencarnado, avisan a sus compañeros del monasterio y empiezan a tocar las campanas, en señal de alegría, porque un alma que había encarnado ha desencarnado de forma consciente, de forma natural y de una forma auténticamente maravillosa. Es curioso porque, por ejemplo, en Andalucía, sobre todo en la parte de Granada, que estuvieron los árabes más tiempo, hay narraciones en el ámbito del sufismo donde cuentan que chejí, que cabezas de cofradías sufíes, hacían lo mismo en la Granada del siglo XV. En los barrios donde vivía, cuando llegaba el momento, se lo decían a la comunidad y en la plaza del barrio hacían una especie de fiesta, de despedida hacia ese sufí, hacia ese hombre santo, y llegado el momento esta persona entraba también en un proceso de meditación y hacía el tránsito. Hay por ahí un libro de un autor oriental, cuyo nombre no soy capaz de reproducir, el título, el nombre de la persona, pero sí me acuerdo muy bien del título del libro en castellano y de la editorial. El título es precioso, Despedidas elegantes. Y la editorial, como para olvidarla, La liebre de marzo. Entonces, en La liebre de marzo, este libro de Despedidas elegantes narra 100 casos de tránsito elegantes. Y algunos de ellos, no todos, tocan este tema, el hacer un tránsito de forma consciente. ¿Qué nos ocurre a la mayoría? Que no tenemos conciencia como para esto, o estamos tan, insisto, tan vamos por la vida tan rápido que ni nos lo planteamos siquiera. Nos puede parecer simplemente esto una fantasía. Pero siempre ha habido personas que lo han hecho y que lo siguen haciendo. Como no tenemos esa capacidad o creemos que no la tenemos, tenemos que esperar que llegue un accidente, una enfermedad o algo para que el coche se pare. Porque lo cierto, es un símil que me gusta mucho utilizar, nosotros somos el conductor y encarnamos en un coche. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional. Y para volver, para desencarnar, el coche tiene que pararse. Si el coche no se para, no podemos salir del coche. El conductor tiene que conseguir que el coche se pare. Este monje que acabo de comentar, estos sufíes que acabo de comentar, paraban el coche conscientemente y se bajaban conscientemente. Nosotros esto no somos capaces de hacerlo, o simplemente no sabemos cómo hacerlo, o ni nos creemos que sea posible hacerlo, y entonces inevitablemente para que el coche se pare, no tenemos otro remedio que utilizar una enfermedad, utilizar un accidente que pare al coche, para que nos podamos bajar. Pero esa puerta está abierta. Y es una puerta digna de reflexión, porque, insisto, hay casos históricos muy bien datados, muy bien documentados, de que parece que esto es factible, que esto es posible. Hay señales en la vida que deberíamos percibir de cuándo está llegando el fin de estar aquí. Vamos a estar aquí hasta las 9, para nosotros el mejor indicador es el reloj, cuando sea las 9 menos cuarto significa que nos queda poco en esta sala, pero en la vida cotidiana no hay reloj porque no sabemos cuándo es ni el día ni la hora. Pero hay señales, hay signos que te dicen que el momento está llegando.